But we always called each other good fellas. Like you'd say to somebody, you're gonna like this guy, he's all right. He's a good fella, he's one of us. You understand? We were good fellas, wise guys. Call me the wise guy, wise guy. Yeah. Call me the wise guy, wise guy. I'm the wise guy, wise guy. Guy con el flow amazing, lyrical assassin con el look de Patrick Swayze. Yo, tienen complejo de Dick Tracy. Según me han visto en Miami rackeando en el Macy's. Wasn't me, I'm going back to the basics. Soy algo popular pero me cago en el mainstream. People think I'm a little bit crazy, but my mind is flexible and I don't care who loves me or hates me. Tengo ojo clínico pa' las niñas. Atacan de noche y luego se van como ninjas. That's why I don't trust no women or snitches. Si no saben de kitchen, de seguro son bichas. Low life, esta chamba no es para torpes. La compa no sabe que las alarmas no se rompen. Go for it, saca el imán y suelta los torques. Volteamos el aviso de open para dar el golpe. La tensión aumenta cuando anochece. La malicia crece y los fivos desaparecen. Solo el dinero define tus intereses. Ambición de Genovese, pero visión de Scorsese. En nuestras mentes la confianza perece. Por tal razón es que los egos se tuercen. Acá los enemigos no quieren verse. Yo, podrán correr, pero no pueden esconderse. Goodfellas, visionarios de Venezuela. Making moves a nuestra manera, ganando chera. Like the wise guys of the golden era. Haciendo el plan para obtener la moneda. We be the good fellas, vivarachos de Venezuela. Making moves a nuestra manera, ganando chera. Like the wise guys of the golden era. Haciendo el plan para obtener la moneda. Vicios están al alcance, trampas y trances. Romances fugaces y cuentas con el desplace. Equilibra tus acciones y frases. Pero camina con sigilo para evitar los impases. You know that, getting cheese and all that. Commit sins, we never sleep, but keep dreaming about a dollar. What up, hasta la muerte junto a mis brothers. We don't need more friends, even haters, ojalá bolas. Sostienen reuniones en la cocina. Sus revólveres escondidos en la letrina. Mafiosos visten de cachemires y gabardinas. No son compradores de vitrina con Jordan chinas. Peinado de lado como Luciano. Slick hair, Cuban cigars, funk italiano. Distracciones y hoes en segundo plano. Familia sagrada y bienestar para mis hermanos. Goodfellas, visionarios de Venezuela. Making moves a nuestra manera, ganando chera. Like the wise guys of the golden era. Haciendo el plan para obtener la moneda. We be the goodfellas, vivarachos de Venezuela. Making moves a nuestra manera, ganando chera. Like the wise guys of the golden era. Haciendo el plan para obtener la moneda. We be the goodfellas. Fellas.